El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les ofrezco un programa desde el corazón, el entendimiento y a lo humano. Violeta Parra está de cumple en este octubre en cada uno de nosotros, por eso la celebramos, abrazamos su memoria y cantamos a su legado. Les presento un programa muy especial. En primer lugar, oiremos un fragmento de una entrevista en 1954 para su programa Canta Violeta por Radio Chilena con Doña Flor Leitón de Alto Jahuel, además de interpretar de su disco El Folclore en Chile de 1957 Las Tres Cuecas Punteadas. En segundo lugar, escucharemos un fragmento de una entrevista realizada a Víctor Jara en la televisión peruana en 1973. Hablando sobre el rol de Violeta Parra en la influencia y su legado a los artistas de Chile. Además, escucharemos la canción La Violeta y la Parra, de 1970, de Jaime Atria, autor de tonadas, valses, cuecas y canciones festivaleras, con gran presencia en la industria del folclore, de masas y la música típica. Versión interpretada por Carlos Villadiego Barrios y la orquesta de Horacio Saavedra, con las voces de apoyo realizadas por Gloria Benavides, Gloria Simonetti y Patricia García, de Frecuencia Mod. En tercer lugar, escucharemos a Mercedes Sosa en un fragmento de una entrevista hablando sobre la influencia de Violeta Parra y cantando junto a Joaquín Sabina desde el disco Cantora del año 2009 en la canción del propio Sabina, Violetas para Violeta. Y finalmente escucharemos a Daniel Viglietti desde un pequeño fragmento de su programa Tímpano dedicado a Violeta Parra y la canción Galambito Temucano del disco simple de 1965 El Tocador Afuerino. La labor se volvía cada día más difícil y más intensa. Cierto que logré abrirme camino, pero antes que yo, y algún tiempo que yo, había docenas de conjuntos radiales de música moderna que dominaban casi completamente el ambiente artístico. Es verdad que muchos son los que comprenden el esfuerzo que se hace para sacar adelante nuestra música. Pero hasta este mismo momento son realmente pocos. Yo necesito el apoyo de cada uno de ustedes, de cada uno de los intérpretes actuales, de cada uno de los directores artísticos de radio, de cada una de las firmas comerciales. En resumidas cuentas, tengo que decirle que en esta batalla por la defensa de nuestro canto auténtico, continúo solo un poquitito menos sola que antes. Quizás si necesitaré toda mi vida y todas mis fuerzas para llevar a cabo este trabajo que me he propuesto. A veces me siento agotada, pero la guitarra me devuelve siempre el ánimo. Es grato pensar en el campo y en la gracia de las coplas del cantor campesino. Va viendo como ligera que da los frutos al año cuando maduran las brevas y están los higos tamaño. Cuando el estado del ánimo está bajo cero, bueno es recordar lo bueno que se ha aprendido. Con mis cuecas punteadas se recobran a veces las fuerzas debilitadas. El canto y la palabra, edición especial. En Chile, más o menos por ahí, por el año 67, comienzos,

Canto y la palabra, edición especial.